11 de la mañana, 2 minutos, se sale de la vaina el columnista, claro que sí. Momento de la columna de la agrupación marplatense de canabicultores, el señor Roberto Cerruti en nuestro estudio. Roberto, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, empezando desprolijamente. Está dejando la barba, Roberto. No, se me está cayendo. Se me cae para afuera. Y son ciertas... No, mirá, el asunto es que hace 5 meses que tengo gente haciendo una habitación en casa. Sí. ¿5 meses? Que era para 2. Entonces ya al final ya me declararon rebeldía. Me voy a dejar las mechas largas, me voy a dejar la barba, me voy a dejar los ¿Pero qué habitación está? 5 meses para hacer una habitación. Meses. ¿Qué tiene la habitación? ¿La habitación del pánico? Y debe ser, no sé, la verdad. Pánico va a ser dormir adentro después de todos estos fantasmones que no terminan con el tema. Me tienen aburrido. Bueno, 5 meses. Saludos a los albañiles. Me sale caro bañarme, me tengo que ir a bañar a un primo, me sale triste afeitarme, me sale, qué sé yo, gracias a Dios hay otras cosas para entretenerse, pero lo que por este camino vamos muy mal. Bueno, vamos a pasar por vamos otro lado. ¿Qué pasó? A arrancar con el último. No, básicamente con lo que trajo en el día de hoy. Y hoy estábamos escuchando, no sé si pudiste ver el video que de la policía. El video que local, está circulando en YouTube. Está circulando en YouTube, así es. Genial, pero genial. No hay ningún problema en verlo y escucharlo, ¿eh? Realmente llama la atención y es importantísimo varias cosas. Que los chicos se aviven y que hay que difundir, como decía Rodolfo Walsh. La consigna es difundir. Es difundir. Estamos hablando de un video sí. Que está en las redes sociales, donde la policía local de Campana aprende a varios chicos que están haciendo skate en una plaza. Que aparentemente estarían fumando marihuana, pero la actitud de la policía... Lo escuchamos. En búsqueda de la tuerca perdida. Tan, tan. El detectador de tuerca. Pip, pip, pip, pip. Ahí está mi amigo el loro. Lo encontraron fumando un perrito. ¿O no, loro? Estaba buscando la tuerca oficial. Disculpe, pero pará. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! Está buscando la tuerca oficial. ¡Ey! ¿Cómo que apagaste el teléfono? Yo estoy filmando, tengo derecho a filmar todo. ¿Por qué no fumas cuando fumas marihuana también filmen? ¡Más vale! ¡Cállate quieto, flaco! ¡Cállate quieto! Mirá la gente, como mi amigo. Sin resistirse a la autoridad, ¿cómo me va a agarrar a mí? Usted estaba fumando marihuana y a ver. ¡Loro! ¡Loro! ¡Saltá, guacho! ¡Saltá! ¡Corrí! Esta es la gente que te tiene que defender. Esta es la gente que está para defendernos. Este señor. Y ahí lo agarran también al pibe que está con el teléfono. Ya está difundiendo, nosotros lo acabamos de linkear en nuestras redes sociales, este accionar de la policía local, en este caso de la localidad de Campana, ¿sí? Una de las debutantes policías locales, y el video es muy, muy clarito. El abuso policial, una actitud como vengativa, como con rencor, con ganas de lastimarlos a los pibes, verdaderamente una cobardía. Como de entrenamiento. ¿Qué viene después de esto? ¿Qué arroyo sigue a esto? Y tómese como lo digo. Uh-huh. Porque una cosa es Mar del Plata, en el tiempo que estamos, y gente que puede llegar a acceder al poder en los tiempos que vienen, y no van a hacer nada más que reforzar esto y utilizar las policías para sus fines personales. Uh-huh. Es muy simple. Ahí se escuchaba y la imagen es verdaderamente impresionante, y movía el pibe ahí. El pibe, una valentía. Con el teléfono filmando, diciendo, tengo derecho, y tiene razón. Recordemos que tenés derecho a filmar a un policía en la vía pública porque es un funcionario público y no tiene absolutamente nada que ocultar. ¿Sí? Es parte de los derechos ciudadanos filmar. Cualquier ciudadano, no hace falta que seas periodista ni camarógrafo, con un telefonito, con una camarita, podés filmar la actuación de la policía porque son funcionarios públicos. No te lo pueden impedir, es absolutamente legal, y este video que está teniendo mucha difusión en los medios de comunicación del accionar de la policía local, en este caso en la localidad de Campana, los pibes en el skate park, recibiendo las agresiones de parte de la policía local. Y son agresiones, ¿eh? Porque si vos me decís al chico, en el video se ve, si dice, mire, padre, sé, mire, deme su documento, buen día, ¿cómo le va? No, directamente al golpe. No, directamente con una prepotencia tremenda. Y bueno, lo de siempre. A denunciarlo, claro que sí. Sí, por supuesto. Además, la edad de los policías no es una edad, no debe haber mucha diferencia entre los chicos que están en skate y los recién salidos a la calle como policía municipal, así que a veces como el error también va a estar en la formación, digamos, donde los chicos, es lo que aprenden en la policía municipal hoy en día, lamentablemente es esto, es lo que esta manera actual, esta manera de llevar adelante una conversación con unos chicos que estaban fumando por la plaza. Sí estaban. Sí estaban. En el caso sí estaban, porque no se ve nada en toda la película, en el video. No se ve nada. Bueno. Sigamos. Cosas mucho más entretenidas y con mayor posibilidad de futuro que las que tenemos en vista. Y habiendo... antes que me olvide. Sí. Se viene la gran cadena de Gross Catachulli. Discúlpeme que diga publicidad acá. Dígalo. Es un auspiciante, pero no tengo el carnet habilitante, así que no puedo decir nada. Se abre un local nuevo en Constitución, Dieguito, así que se nos viene Catachulli 2. ¿Volvió, Diego, no? Volvió la semana pasada. Yo me enteré después que él estaba 2 días acá en Mar del Plata. Digo, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Bárbaro, si estoy acá. Así nos comunicamos nosotros, a veces tengo esas cositas. Bueno, han salido dos o tres cosas muy interesantes en estos días que no nos hemos visto. Primero, y es para ponerlo en un marquito, la revista El Cisne, que es una revista que se ocupa de... Es la única revista en el país y de altísima difusión y peso, se llama El Cisne. Y en su tapa lo que dice es, y lo que está mirando acá el compañero Ariel, discapacidad, educación, rehabilitación, marihuana y discapacidad. Un temón en tapa, realmente, que una revista de esta ponga ese tema en tapa, significa que se nos viene todo lo demás en poquito tiempo más. Yo creo que en muy poco tiempo la situación se va a tener que revertir, y más cuando nos llegó la semana pasada la noticia de que un compañero de Buenos Aires, Alejandro Cibotti, que venía peleándola hace años, ha salido un amparo sobre su situación, firmado por un juez en lo contencioso, el doctor Guillermo Schleiber, que desde el arranque al final no es nada más que una belleza de la literatura de canábica. No hay errores, es un juez que ha tomado este tema con tanta delicadeza, con tanta profundidad en el conocimiento, tan humano es su dictamen, que realmente llama la atención. Llama la atención al punto tal que yo, desde lo que no conozco, creo que la 23.737, la ley que rige el tema de cannabis, desaparece en poco tiempo, tal como fue cuando se reglamentó, si me equivoco, corregime Ariel, por favor, el tema del aborto. Es decir, el tema del aborto se reglamentó y se acabó la discusión. Se puede, en cierta forma, para casos muy especiales, casi como que se acabó la discusión. En violaciones no hay nada que pedir a nadie, ninguna autoridad, ningún juez, creo, y va directamente a dónde va. Es lo que es por lo ese que establece, lado. Pero sabemos que los vericuetos legales... Tiene vericuetos legales, pero es un principio. Que... Y acá tenemos un principio tal como es. Exactamente lo mismo. Un principio que... Bueno, cuenta la historia de Cibotti, que es una persona que convive con VIH. Y hago el nombre porque ya es tan público que no hay ningún problema. Es una persona que convive con VIH, que lo que le ha significado años de dolor y sufrimiento, y estaba siendo atendido en el Tornú, en Buenos Aires. Cuando va contando su historia y describe que para aliviar su dolor se le prescribe metadona. Cuando le prescriben metadona, este buen hombre dice, empieza a leer y se entera que la metadona, como el cannabis, se encuentran incluidas en el listado de sustancias consideradas estupefacientes a los efectos del Código Penal. Entonces, ¿cómo es esto? Le dan una sustancia que está incluida en el listado de sustancias, y lo piensa, lo mira y le dice a su médica, dice, mire, doctora, ustedes están dando metadona, que no está permitido, ¿por qué no me receta cannabis? Lo más fácil, esto es químico, esto es natural. Cópese, doctora. Claro, cópese, doctora, hágame la gamba, hágame la segunda. Pero el acuerdo lo tengo con el laboratorio que elabora la metadona, le dijo la doctora. Bueno, esa es otra historia, esa es otra historia. Entonces le deniega. Al denegarle el derecho, se cumple el primer trámite administrativo en un recurso de amparo. Y si le deniega la parte, el Estado le deniega. Y ahí arranca con toda su fuerza del amparo. Y se presenta en el juzgado de este doctor Schleiber, con todos sus antecedentes, y Schleiber empieza a estudiar su caso y arranca con todo lo que viene detrás. Empieza a ser un estudio profundo, humano, ya saliendo de lo técnico, porque lo técnico está totalmente perimido en esto, porque no hay ley que pueda discutir lo que Cibotti les dice. Les dice, yo quiero curarme solo. Es un principio del hombre. Curarse con su propio remedio no se lo pueden negar en absoluto. Y bueno, van saliendo y subiendo el expediente, y al final, por sintetizar un poco para no hacer una mañana muy larga con este asunto, entre las cosas que dice el juez Schleiber, dice, resulta de público y notorio conocimiento que durante el transcurso del trámite de estas actuaciones, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata ha creado el laboratorio para la investigación de medicina del dolor a cargo del doctor Marcelo Morante, que incluye el estudio de uso medicinal del cannabis en casos de dolor oncológico, dolor neuropráctico no oncológico, dolor en enfermedades neurodegenerativas, epilepsia refractaria, caquexia y VIH, en contacto con instituciones académicas canadienses, que es lo que está haciendo Morante. Es decir, si por un lado le permiten al doctor hacer estudios y el otro lado la doctora no le permite usar cannabis, en ese desorden... el juez dice, he de ordenar, y ahí arranca su final de escrito. Dice, si tras la interconsulta e intercambio de información con los investigadores platenses, el personal médico del efecto de la Armada considera, de la demandada, considera que corresponde prescribir al actor, en este caso Cibotti, algún producto médico relacionado con el cannabis, interponga en el plazo más breve posible ante la ANMAT la correspondiente solicitud de autorización para el uso y o ingreso al país el producto médico que se trate directamente. Si mire, señores, le traen el remedio a este muchacho porque lo necesita. Más clarito. Más claro, imposible. Digo, es interesantísimo el fallo. Como también es terrible lo de la médica inicial, esto de negarse, decir absolutamente, no. Absolutamente. Bueno, pero la médica pertenece a un estatus de pensamiento ya conocido en Capital Federal. Por eso también viene la otra parte, que nosotros calculamos y tememos que todo esto sea rechazado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una posibilidad, pero va directamente a la Suprema Corte de Justicia, porque el fallo del juez Schleiber habla sobre el fallo Arreola y también dice que el fallo Arreola ha fracasado. No solo el fallo Arreola ha fracasado, sino que también los controles sobre el tabaco y el alcohol. Es decir, este juez le pega a Dios y a María Santísima con el tema de cannabis. Dice que las restricciones para fumar en determinados lugares, se ha dispuesto que las publicidades, promociones en base, tengan fumar causa cáncer, fumar impotencia, años de vida. Dice, se advierte que a pesar de tratarse de sustancias susceptibles de producir dependencia física y química, además de un catálogo de enfermedades horroroso, los productos elaborados con tabaco no están prohibidos, ni su consumo penalizado, y además se pueden adquirir en cualquier kiosco donde se comercializan golosinas. Es decir, ¿qué visión tiene el chico? Dame un chicle y al lado tenés los fasoli de lo que se fuma todo el mundo, y entonces el chico ya está, buah, complejísimo. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un tema de estricta salud. Sí, acá no estamos hablando del consumo de marihuana con uso recreativo, estamos hablando en estricto uso terapéutico. El derecho a estar vivo, en pocas palabras, el derecho a estar vivo. Es más, hasta el doctor Fight, en un fallo, reclama que y señala que en los últimos 20 años, solo una de cada 10 causas iniciadas por infracción a la 2377 lo ha sido por tráfico. Uno de cada diez. En los últimos 20 años. Entonces, si el mayor de los jueces de la nación, que tiene excelentes antecedentes de este tema, lo dice, la ley 23.737 cae por su propio peso en poquito tiempo. Y me quedo con una sola cosita para terminar la macana. Se afirma que el impulsor de la ley seca en Estados Unidos afirmó, instantes antes de su entrada en vigencia, dijo, esta noche, un minuto después de las 12, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos. Nos transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos. Sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno. No hace falta aclarar que el resultado real de la prohibición fue absolutamente distinto. Así que con esto yo creo que tenemos una cosa interesante para conversar de aquí en adelante, sí, seguir mirando este amparo, para seguir viendo cómo viene, y yo creo que en Chacabuco, Italia, en poco tiempo más vamos a tener gente haciendo cola explicando lo de la medicina del cannabis. Que tenemos un día en especial ahora, los viernes, en manos de Lisandra y de Griselda, a las 16 horas, todos los jueves en Chacabuco, Italia. Perfecto. Hecha una vez más la invitación ahí a la sede de la Agrupación Marplatense de Cannabicultores. Roberto, como siempre, interesantísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecido a ustedes por el espacio, el ratito y la paciencia que me tienen por hablar fuera de tiempo. Vamos a escuchar música. Lila Downs suena haciendo La Cucaracha. Belleza, gracias. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la misa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca, que no quiero trabalear. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, Chama Che Guevara, una petición. Una cucaracha, por culpa y omisión.